Importante remodelación aquí en el camping de Rivadavia. Sí, la verdad que estoy muy contento viendo, aparte en este hermoso lugar, ¿no? Que te trae tan buena onda, que te trae tantas ganas, ¿no? Que estamos al aire libre, en un lugar que ha sido remodelado, que ha sido mejorado. Hemos construido cerca de 32 parrilleros en espejo, estos son 64 parrilleros individuales. Hemos colocado 2.700 metros de cable Protodur. Hemos colocado 53 torres de iluminación, lo que hace a 2 luminarias por cada torre. Se ha reforestado, se han sacado especies que estaban secas, se han erradicado algunos árboles, se han colocado nuevas especies, se han mejorado los baños, se ha pintado, se ha trabajado mucho para brindarle una mejor calidad de vida a la gente que viene a disfrutar de este hermoso lugar, de este hermoso atractivo que tenemos los rivadavienses y todos los sanjuaninos. ¿Ya abre la temporada mañana? Mañana comenzamos, mañana queda abierto al público, ha estado cerrado cerca de 2 o 3 meses. La verdad que hemos hecho una apuesta importante por el camping porque pensamos que necesitaba una mejora. Y les quiero contar algo. Tenemos un anuncio que creo que es muy importante también, ya que estamos al aire libre en este camping que tiene una pileta hermosa. Rivadavia viene teniendo ya hace algunos años una sola pileta, que es la que está habilitada para las colonias de vacaciones y para la temporada de verano. Queremos ver en lo próximo, se ha presentado una empresa para hacer lo que venimos hablando, de articulación público-privada, trabajando en conjunto con empresas que vienen a traer ideas, que vienen a traer proyectos. Se presentó hace algún tiempo una empresa con una idea de hacer un parque acuático en el camping El Pinar y estamos a la espera de la firma del convenio de concesión para que se comience en ese lugar que estaba un poco olvidado y dejado de lado, porque para llenar ese, en base a la sequía, la crisis hídrica que tenemos en la provincia hace ya cerca de 8 años, es imposible poder llenar esa pileta que es gigante, y nos pareció importante la propuesta que nos acercó una empresa. Estamos averiguando algunas cuestiones para justamente poder comparar y poder tener la ciencia cierta lo que tenemos que tener, ¿no?, para poder otorgar una concesión. ¿Y la característica de este parque tiene alguna idea? Bueno, permítanmelo reservarme algunos datos para más adelante. Simplemente les tiro el anuncio que estamos a la espera de la firma del convenio, estamos analizando pormenores y demás cuestiones que debemos tener en cuenta para no cometer errores. Uh-huh. Y bueno, estamos a la espera de eso, posiblemente la semana próxima o la otra quizá ya estemos firmando el convenio, una vez que tengamos todo lo que tenemos que tener averiguado y a ciencia cierta saber con exactitud todos los pormenores que queremos saber. Pero bueno, es solamente tirarle una iniciativa, algo que creo que es muy importante, porque ese lugar va a ser un parque acuático que lo va a poder disfrutar la familia, que lo va a poder disfrutar los rivadavienses y los sanjuaninos todos, en ese lugar que hoy no funciona, que son momentos difíciles, que son tiempos complejos, donde el municipio no podría hacer esta inversión. Entonces me parece que hay que articular lo público con lo privado para algunas cuestiones y tratar de brindar mejores ofertas a los vecinos y a los sanjuaninos. ¿Qué inversión ha hecho el convenio y demás? ¿Cuánto demoraría la obra en sí? ¿Se ha hablado con la empresa? Bueno, la empresa tiene un proyecto, un plan de obra, obviamente. Yo calculo que para este año no creo que esté habilitado. Posiblemente para el año que viene ya podría estar habilitado y podría estar comenzando a usarse. Si hablamos de este camping, ¿qué inversión ha hecho en el campo? Bueno, me hace una muy buena pregunta y les quiero contar. Cuando pedimos un presupuesto a 2 empresas, porque nosotros necesitamos pedir presupuesto, obviamente cotejar los presupuestos y tener 2 presupuestos al menos para poder evaluar la posibilidad y la factibilidad presupuestaria y financiera, hubieron 2 empresas que nos acercaron una propuesta. Una nos acercó 40 millones de pesos por hacer solamente la erradicación de algunos árboles que estaban secos y la poda del lugar y formación de luminarias también. Otra nos acercó una propuesta de 42 millones de pesos, una de 40, la otra 42. Y esto, todo lo que hemos hecho, el mejoramiento de los baños, la pintura, la erradicación de 19 árboles que estaban secos, la colocación de nuevas especies arbóreas, todo lo que he dicho de los metros de Protodur que se han colocado, se han hecho 2 pozos más, sumado a los 3 que ya existían, que se han puesto en valor porque estaban con algunos desperfectos, se han puesto en valor para que puedan funcionar y funcionan a la perfección. Hoy tenemos 5 pozos. Todo eso lo hemos hecho con un gran esfuerzo, obviamente. pero no hemos, nos ha costado esta obra cerca de 18 millones de pesos contra 40 que nos salía solamente erradicar los árboles, ¿no? Y la poda. Hemos podido lograr la erradicación de los árboles con personal municipal propio, haciendo un gran esfuerzo. Esto no es solo un esfuerzo de quien habla, sino que tengo la suerte y el honor de que tengo un gran equipo que me acompaña, que trabaja codo a codo, que han entendido que son tiempos difíciles, que debemos cuidar los recursos. Acá se cuidan los recursos, el dinero se cuida, no se malgasta, se hace una optimización de los recursos para poder brindar obras, para poder brindar servicios. No es casual que hayamos podido comprar las movilidades que hemos comprado con fondos propios, y todo eso surge gracias al esfuerzo y al sacrificio de todo un equipo que me acompaña. Intendente, ¿qué día se va a abrir el camping? ¿Cuánto va a valer la entrada? Mañana se abre, estamos analizando el costo, todavía no lo hemos definido, lo estamos analizando. En unos días más seguramente vamos a establecer los montos. Estamos analizándolo, obviamente, para que sea algo que la gente pueda pagar, que pueda acercarse y disfrutar de este hermoso lugar. ¿De lunes a lunes se va a abrir? De lunes a lunes. Intendente, también se va a festejar el Día de la Primavera. También se va a festejar el Día de la Primavera, en el día de mañana, en el camping de Rivadavia. En el parque de Rivadavia. En el parque de Rivadavia, con muchísimo atractivo para los niños, para la familia, para los adolescentes, para que todos podamos disfrutar de un lindo momento. ¿Horarios? Mañana, a partir de las 16 horas, estarán todos los atractivos para poderlo disfrutar. Primero, los niños, a partir de las 16, a las 19 hay una banda de rock, varias bandas de rock, digo, y la familia también va a poder disfrutar de ese hermoso lugar. Gracias. Muchas gracias. A todos. Gracias. Ay, gracias.